Alto Voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 146. Mi nombre es Darío Bardín y hoy voy a estar solo. Hoy no va a estar ni Vicky ni Roma, ya que por problemas en comunicación, en internet y todas esas cosas que nos tiene acostumbrado acá en esta parte, por lo menos del país, no nos podemos comunicar y no pudimos hacer el programa juntos. La semana que viene ya va a estar Roma, o Vicky, o las dos juntas. No sé, eso lo veremos. Como siempre les digo, estamos todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock. Y después el programa se repite los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio. Y a las 21 por Radio Crimen Online. Los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio. A las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia. Los lunes a las 19 horas por Templaria Radio de Salto, Uruguay. Y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 17 horas estamos en Choice Radio y a las 18 horas en Malcriados del Rock. Los miércoles a las 4 de la tarde estamos en Triunfo Rock. A las 19 horas estamos en Vive Rock. Y también estamos todo el día en Radio 414 de Perú. Ahí no hay horario. Entran a cualquier hora y está subido el programa todo el miércoles a cualquier hora. Le digo las redes para el que se quiera comunicar, para las bandas emergentes que quieran mandar su material. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. Nuestro Facebook es Alto Voltaje, igual que en la Fast Page. Y el canal de YouTube es Alto Voltaje LP, donde pueden ver las entrevistas que hemos hecho. Ya está subida la que hicimos el programa especial sobre Malvinas el 2 de abril pasado con el ex combatiente Héctor Luchetti. La pueden ir y escuchar porque no tiene desperdicios, contando todo lo que vivió en la guerra. Hoy vamos a tener lo de siempre, los bloques de las noticias, el bloque de la balada, el blues, el cover, el temazo en vivo, el acústico, el super clásico y, como siempre, los dos bloques de las bandas emergentes. Recuerden que si quieren escuchar Alto Voltaje también lo pueden seguir en la plataforma de cadornarock.com, donde están subidos todos los programas y pueden escuchar el que quieran a cualquier hora y cualquier día. También estamos en Spotify y en iVoox.com. Ahora vamos a ir a una canción como hacemos siempre y después empezaremos con todo lo que les comenté antes. Vamos a empezar con la banda Magnos y el tema Sueños Perdidos. y Slash estrenó Oh Will, versión de Fleetwood Mac, con una estrella del country. Ya a comienzos de marzo ya nos habíamos enterado de que iba a salir el primer disco de blues del guitarrista de Guns N' Roses. El lanzamiento de este disco, que va a llevar de nombre Orgy of the Damned, saldrá el próximo 17 de mayo a través de Gibson Records. Ya tuvimos el primer single de este disco de Slash con la colaboración de Brian Johnson, y ahora salió el tema Oh Will, una versión de Fleetwood Mac que va a estar incluida en este disco, con la presencia del ícono del country Chris Stapleton. Slash dijo al respecto: desde el principio supe que quería hacer Oh Will en este disco. También era una de las canciones para la que estaba intentando averiguar quién sería el vocalista adecuado, y una de las ideas que tenía era Chris Stapleton, que es uno de los cantautores más brillantes en la actualidad. También tiene una voz muy aguda y distintiva, así que lo llamé e hizo un gran trabajo. Increíble, su voz es genial. En una entrevista, Slash desveló algunos detalles de su próximo disco y dijo que se compondrá de 12 canciones que sacudirán y revitalizarán los conceptos del blues clásico. Aparte de los ya mencionados Brian Johnson y Chris Stapleton, habrá también colaboraciones destacadas de Iggy Pop, Chris Robinson de The Black Crowes, Gary Clark Jr., Billy Gibbons, cantante de ZZ Top, Paul Rogers y la estrella pop Demi Lovato, entre otros. Así que bueno, dicho esto, habrá que esperar al 17 de mayo que salga el disco, que por los dos temas que adelantamos se ve que va a estar buenísimo. Así que vamos a escuchar el nuevo single de Slash, homenaje a Fleetwood Mac, con la colaboración de Chris Stapleton, el tema Oh Will. The shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Understand, he said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Y seguimos acá en Alto Voltaje. Te recuerdo que nuestro Instagram, si nos querés seguir, es @altovoltaje71. Nuestro WhatsApp 221-614-5773. Y nuestro mail para las bandas que quieran mandar su material, altovoltaje1975@gmail.com. Y ahora vamos a hablar de la banda Buitres de Uruguay, que anunciaron su quinta gira por España después de 35 años de trayectoria. Los uruguayos anunciaron la nueva gira por España para finales de este mes de abril y principios de mayo de este año, en la que ofrecerán 5 conciertos dentro del que será su quinto tour por España después de 2 décadas de su visita anterior en estos 35 años de trayectoria. El camino de Buitres comenzó en 1989 de mano de sus miembros fundadores, Gustavo Parodi a la guitarra, Gabriel Pelufo en voz y armónica, ambos ex Estómagos, y el bajista y guitarrista Pepe Rambao, actualmente en guitarra y voz, a los que seguimos encontrando en la formación, que completan el bajo de Orlando Fernández y la batería de Federico Bianco. Esta banda fundamental del rock uruguayo confirmó 5 conciertos que comenzarán el 30 de abril en Barcelona y seguirán el 2 de mayo en el Peter Rock Club de Valencia, el 3 de mayo en la Gran Vida de Gata de Gorgos Alicante, el 4 de mayo en la Sala Marte de Málaga y cerrará el día 7 de mayo en la Sala Gruta 77 de Madrid. Hay que destacar que los conciertos de Buitres tienen 2 ingredientes siempre presentes: la intensidad y potencia de sus creaciones y la dedicación como compositores también a sus trabajadas letras de honesto contenido emocional y vivencial, así como reflexiones sobre su mirada al mundo. Estos ingredientes se han ido diseminando a lo largo de un desarrollo musical que abarca 13 álbumes de estudio. Buitres después de la una, La Bruja, Maravilla, Deliciosas Criaturas Perfumadas, El Amor Te ha Hecho Idiota, Rantifusa, Buena Suerte, Hasta Siempre, Mientras, Periplo, Canción de Cuna para Vidas de Jauría, Bailemos, Canciones de una Noche de Verano y Mecánica Popular. Además de 3 discos en vivo, Buitres 10 años, Buitres 17 años y Las Canciones Son Verdad, y varios lanzamientos DVD en formato de documental. Así que bueno, la gente que anda por España va a tener la suerte de ver a esta gran banda uruguaya pionera del rock de ese país. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema de Buitres justamente en vivo, llamado Soy del Montón. Somos todos del montón. We'll be right back. to its knees. Vengeful it waits, far and beneath. Forced to endure evil that leaves. Hopeful we wait, helpful it needs. Grateful the day, all is revealed. Hordes wait with horns or mountains and seas. Faithful to fire, leather and leaves. Scars of the old, memories lead. Breathe the bird man sweetly foresee. Glistening on the blade with screaming steel. It calls my name, it's death by prisoners, our undying faith, everlasting life, long after decease. We'll honor the crowns of maidens and priests, above and below, of heaven and hell. The king and the god were under their spell. Divers defenders, forever they reign. Hallowed be thy name. Breathe the bird that sweetly foresees. Este es el bloque de las bandas emergentes. Muy buenas, acá les habla Tomás, vocalista y guitarrista de Inner. Les queremos contar que ya estamos en el estudio trabajando en lo que va a ser nuestro segundo álbum y este 26 de abril vamos a estar presentándonos en Wilde, en Sadar Club. Queremos invitar a los oyentes a seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan todas las novedades sobre las próximas fechas y material que vamos a estar compartiendo. Nos pueden encontrar como inner.metal en Instagram. Los dejamos con Forgotten, canción de nuestro primer álbum de estudio. Muchas gracias a los chicos de Alto Voltaje por el espacio. Les mandamos un saludo grande.

en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada, y la canción de hoy es She's Gone, que es una balada poderosa interpretada por la banda estadounidense Steelheart, lanzada como sencillo de su álbum debut homónimo en 1990. Compuesta por el vocalista Mijenko Matijevic, la canción es un clásico del género glam metal y ha sido aclamada por su impresionante rango vocal y emotiva interpretación. La letra habla de arrepentimiento y dolor tras la pérdida de un amor, reflejando la desolación de alguien que ha cometido errores en su relación y ahora enfrenta la realidad que su ser amado se ha ido. En Indonesia, She's Gone alcanzó una popularidad notable, siendo frecuentemente reproducida en las estaciones de radio. Además, en Camboya, el cantante Prip Sobat realizó una versión en lengua Yarner de la canción en julio del 2015, lo que demuestra la influencia y el alcance internacional de este tema. La canción también ha sido destacada en la red social Last.fm, donde se ubicó en el tope de la lista Tracksville Steelheart, con más de 40.000 oyentes. Steelheart es una banda estadounidense de heavy metal que se formó en 1990 y es conocida por su poderosa mezcla de melodía y metal. Su estilo extravagante y su música energética les ganaron una base de fans devotos. El grupo alcanzó el éxito temprano con su álbum debut homónimo, que incluía la balada She's Gone, que se convirtió en un éxito internacional. A pesar de enfrentar adversidades como el grave accidente de Matijevic durante un concierto en 1992, la banda ha continuado produciendo música y manteniendo su presencia en la escena del rock. Con una carrera que abarca más de 3 décadas, Steelheart ha demostrado su resistencia y su capacidad para adaptarse a los cambios en la industria musical. Su discografía incluye varios álbumes de estudio y sencillos que reflejan su evolución musical y su compromiso con su arte. Además, la participación de Matijevic en la película Rockstar en 2001, prestando su voz al personaje interpretado por Mark Wahlberg, añadió otra faceta a la rica historia de la banda. Steelheart sigue siendo un testimonio del espíritu duradero del glam metal y su influencia en generaciones de músicos y aficionados al rock. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá, en el bloque de la balada de Alto Voltaje, este temazo de Steelheart, que es She's Gone. Into my arms. Bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque de blues y hoy tenemos a Mans Lipscomb. En el intento de establecer una colonia francesa en el año 1685, René Roberto Cavalier de La Salle y su tripulación navegaron por lo que creían era una desembocadura del río Mississippi, encontrándose con la bahía de Matagorda en Texas, fundando ahí el fuerte de San Luis de Texas, donde se dice que La Salle, colonizador de Texas, fue asesinado por sus propios hombres 2 años más tarde en lo que hoy es la ciudad de Navasota, que originalmente se llamó Hollandale, nombre que se le dio en honor a su colonizador Francis Holland, quien en el año 1822 compró un terreno cerca del río Navasota, que ya para el año de 1831 se convertiría en una zona de plantíos de algodón, cuya mano de obra dependía de los esclavos provenientes de África. Fue ahí, en la ciudad de Navasota, que es conocida como la capital del blues de Texas, donde nace en 1895 Buddy Glenn Lipscomb, quien posteriormente cambiaría su nombre por el de Mans, abreviatura de Emancipación, tomando el seudónimo del nombre de un amigo anciano que tuvo de nombre Emancipación o Emancipation. Su padre, Charles Lipscomb, fue un esclavo de Alabama que adquirió el apellido cuando fue vendido a una familia de Texas que tocaba el violín, por lo que fue su principal influencia para que a una temprana edad se diera a la tarea de aprender guitarra, instrumento que dominaría rápidamente, al grado que a los 15 años ya acompañaba a su padre en las presentaciones que hacía en eventos familiares que eran completados por su tío que tocaba el banjo y sus otros hermanos que también tocaban la guitarra. Su actividad principal fue la de granjero y fue un hombre de familia que no hacía más que trabajar y atender a su esposa, Elnora, con la que estuvo unida por más de 60 años, a su único hijo de nombre Mans Jr., a 2 niños más que adoptaron y a sus 24 nietos, a quienes se ocupó de criarlos sin mayor problema. Lipscomb no se consideraba un bluesman y prefería que le llamaran cantante, toda vez que su repertorio de más de 350 canciones estaba conformado no solo por canciones de blues, sino también de música de diversos estilos, tales como baladas, traps, valses, reels, ballin', polkas, etc. Por lo que en la primera noche de grabación simplemente interpretó 25 canciones originales tranquilamente. Sus primeras grabaciones en el sello Art Holly le sirvieron para comenzar su carrera profesional y para catapultarlo a pesar de ya contar con 65 años. El mismo Frank Sinatra en 1961 grabó una canción del álbum de Lipscomb llamado Trouble in Mind, mismo año en el que Mans actuaría en el Berkeley Folk Festival. En 1962 se logró un momento muy importante en la música al juntar en un lugar de nombre Thread Hill en Austin, Texas, a Mans Lipscomb y a Janis Joplin, con la que a partir de ahí tendría una gran amistad. En 1970, Les Blanc firmó un documental titulado I Will Spend Life, en donde Mans utiliza una navaja como slide e interpreta Big Boss Man y Motherless Schindler, entre otras. En 1974, el deterioro de su salud lo orilló a terminar sus días en una casa hogar. A mediados de la década de 1970, concedió una serie de entrevistas al escritor y músico Glenn Eileen, y el proyecto finalmente resultó en un libro, I Say Me For Me Apparable, de Oral, la autobiografía de Mans Lipscomb, Texas Bluesman, que fue publicado en 1993. Murió en Grimes Memorial Hospital, Navasota, el 30 de enero de 1976, a causa de una insuficiencia cardíaca motivada por un derrame cerebral, y fue enterrado en el cementerio Rest Haven. Su ciudad natal, Navasota, puso el nombre de Mans a uno de sus parques principales, en donde se inauguró una escultura de él de tamaño natural tocando su guitarra, y durante dos décadas se realizó en su honor el Navasota Blues Festival. Así que, dicho esto, acá en el bloque del blues de alto voltaje vamos a escuchar dos canciones de este gran músico que fue Mans Lipscomb. Well, I played him in the spring, and he never won a thing. Jack of Diamonds was a hard card to play. Well, I played him in the fall, and he never won at all. Jack of Diamonds was a hard card to play. I fell down on my knees trying to play Jack of Spades. Jack of Diamonds was a hard card to play. Well, I played him against the ace. He was a starvation in my face. Jack of Diamonds was a hard card to play. Well, I played him against a deuce. Pulled a jack when it won't no use. Jack of Diamonds was a hard card to play. Well, I played him against a trade. It was on a five lay. Jack of Diamonds was a hard card to play. And I played the jack against a four. Touched a jack right in the door. Jack of Diamonds was a hard card to play. I played him against a five. That lay like it made me cry. Jack of Diamonds was a hard card to play. And I played him against a six. It left me in a terrible fix. Jack of Diamonds was a hard card to play. I told you last week, just as plain as a man could speak, I'm gonna send you to your papa's payday. And I played the jack against the king, and it made the deal to sing. Jack a Diamond was a hard card to play. I played him against the queen, and he turned my money green. Jack a Diamond was a hard card to play. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y el tema de hoy es Communication Breakdown, que es una canción icónica de la banda de rock inglesa Led Zeppelin, lanzada en su álbum debut homónimo en 1969. La canción es notable por su energético riff de guitarra y su ritmo rápido, que han sido influyentes en el desarrollo del hard rock y el proto-punk. Compuesta por los miembros de la banda Jimmy Page, John Bonham y John Paul Jones, la canción se destaca por la interacción entre la guitarra de Page y la voz de Robert Plant, así como el distintivo trabajo de bajo de Jones. La canción ha sido cubierta por varios artistas, incluyendo Iron Maiden y Wolf Mother, y ha aparecido en la cultura popular como la película Pequeños Guerreros. Además, Communication Breakdown fue interpretada en honor a Led Zeppelin durante su inducción al Salón de la Fama del Reino Unido, donde incluso Jimmy Page elogió la versión de Wolf Mother sobre la original. La letra de la canción refleja la frustración y la desesperación causadas por la falta de comunicación en una relación, un tema que resuena con muchos oyentes y que ha contribuido a su perdurable popularidad. Los orígenes de esta canción datan de la época en que la banda se llamaba The New Jar Beers y dieron una gira por Escandinavia, la cual estaba agendada desde la época de los Jar Beers, pero debido a que estos se separaron, el señor Page decidió formar una nueva banda con unos jóvenes desconocidos cuyos apellidos eran Plant, Bonham y Jones. En esta gira, Page empezó a interpretar parte del complejo riff que introduce la canción dentro de su extenso repertorio. Dicho riff estaba inspirado en una canción del músico norteamericano Eddie Cochran llamada Nervous Breakdown y fue grabada con una técnica de distorsión del sonido inventada por el melenudo guitarrista, que era un fanático de experimentar nuevos sonidos en los estudios de grabación y que tiene como nombre Guitar in the Shoebox. Esta técnica de grabación consiste en conectar la guitarra a un pequeño amplificador Supro y traspasar el sonido por medio de unos micrófonos a un amplificador box que estaba totalmente tapado. Con esta técnica de grabación, Page lograba dar con un efecto de sonido delicado, único y muy limpio, el cual le da un toque distinto a las piezas musicales en los inicios de Led Zeppelin en las pistas. Otro dato importante es que Communication Breakdown, Page canta en el coro, algo que no era muy usual en él, que es considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. A pesar de ser lanzada como single solo para Estados Unidos en 1969 y ni entrar en los rankings, la canción fue todo un éxito entre los seguidores de esta gran banda, que la pedían a gritos en cada concierto que dieron durante su estadía musical en las pistas setenteras. De hecho, muchos fans con el paso del tiempo se dieron cuenta de que este temazo era un himno para toda esa juventud frustrada, retraída y que no estaba a gusto con lo que el mundo les estaba dando o enseñando en esos días donde el fenómeno de la revolución hippie ya apagaba sus luces de paz y amor. Esta canción, el cover que vamos a escuchar, está hecho nada más y nada menos que por Iron Maiden. Fue lanzado como la tercera y última pista del sencillo de 1990 de la banda, Bring Your Daughter to the Slaughter. Así que, dicho esto, vamos a escuchar esta gran canción de Led Zeppelin, Communication Breakdown, versionada por Iron Maiden. Love and touch. El Temazo en vivo. Def Leppard, Hysteria. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Yaco, desde Argentina, Villa Gesell. Bueno, les mando un gran abrazo, especialmente al programa Alto Voltaje. Les cuento, soy un bajista y compositor que ya tiene bastantes discos realizados, muchos generalmente en la onda metal, metal progresivo y también instrumentales. Ahora estamos por lanzar un disco nuevo que se va a llamar Yaco Sonics, que también tiene un poco el formato instrumental con un poco de fusión y metal prog, así que pueden buscarme en las redes, en Spotify, YouTube. Y bueno, un gran abrazo al programa y a los oyentes de Alto Voltaje, y estaremos en contacto. Un abrazo fuerte y nos vemos. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Thank you. Y este es el bloque acústico donde pasamos una canción de rock en su versión acústica. Y la canción de hoy es Heaven de Bryan Adams, que es una balada poderosa que se convirtió en un gran éxito en la década de los 80. Fue escrita por Adams y Jim Vallance y apareció por primera vez en la banda sonora de la película A Night in Heaven en 1983, antes de ser incluida en el álbum de Adams, Reckless, en 1984. La canción fue lanzada como sencillo en abril del año 85 y alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 en junio de ese año. La inspiración para Heaven vino de la canción Faithfully de la banda Journey y fue escrita mientras Adams estaba de gira con ellos. Curiosamente, la canción fue grabada en el estudio Power Station en Nueva York y debido a un conflicto de horarios con el baterista Mike Curry, Steve Mead de Journey terminó tocando la batería en la grabación. A pesar de las dudas iniciales sobre si incluir la canción en el álbum Reckless, finalmente se convirtió en uno de los mayores éxitos de Bryan Adams, certificado como oro en Canadá y dejando una marca indeleble en la música de los años 80. Bryan Adams, nacido el 5 de noviembre de 1959 en Kingston, Ontario, en Canadá, es un destacado guitarrista, cantante, compositor, fotógrafo y filántropo. Con una carrera que se extiende por más de 4 décadas, Adams ha vendido más de 100 millones de copias entre álbumes y sencillos a nivel mundial. Su música abarca una variedad de géneros, incluyendo el rock, el pop y el soft rock. Además, es conocido por su potente voz de tenor y por éxitos como Everything I Do, I Do I For You y Summers of 69. Además de su carrera musical, Adams ha contribuido significativamente a diversas causas benéficas y es reconocido por su activismo. Su talento también se extiende a la fotografía, donde ha ganado reconocimiento en el mundo de la moda y más allá. Con una discografía que incluye 14 álbumes de estudio, Bryan Adams continúa siendo una figura influyente en la música y en el arte. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá la canción de Bryan Adams, Heaven, en su versión acústica. Heaven. heaven. We're in heaven. We're in heaven. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y la canción de hoy es Black Betty, interpretada por la banda Ram Jam. Es una canción con una historia rica y compleja que se remonta a los cantos de trabajo afroamericanos del siglo XX, a menudo atribuida a Hattie Leadbelly Leadbeater, aunque las grabaciones más tempranas no son suyas. Algunas fuentes sugieren que es una de las muchas adaptaciones de Leadbelly, de material folclórico anterior. La canción fue eventualmente regrabada con letras modificadas por la banda estadounidense Ram Jam en 1977, convirtiéndose en un éxito de rock. El origen y significado de la letra han sido objeto de debate. Históricamente, Black Betty podría referirse al apodo dado a varios objetos, una botella de whisky, un látigo o un vagón de traslado penitenciario. En el libro Albion Seed, Four British Folkways in America, David Hacker Fisher menciona que Black Betty era un término común para una botella de whisky en las zonas fronterizas entre el norte de Inglaterra y el sur de Escocia, y más tarde se convirtió en un eufemismo en las áreas rurales del este de Estados Unidos. En 1736, Benjamin Franklin publicó The Drinker's Dictionary en la Pennsylvania Gazette, ofreciendo frases indirectas para estar borracho, incluyendo la frase "His kids de Black Betty". Otras fuentes indican que Black Betty en los Estados Unidos, desde al menos 1827, era una botella de licor. En el Atlas Centenario Ilustrado de Caldwell de Washington, Pensilvania, de 1876, se describe una tradición de bodas donde dos jóvenes del cortejo del novio eran desafiados a correr por una botella de whisky conocida como Black Betty. John A. y Alan Lomax, en su libro de 1934, American Ballads and Folk Songs, describen a Black Betty no como una mujer, sino como el látigo utilizado en algunas prisiones del sur. La versión de Ram Jam se convirtió en un éxito regional y luego nacional, siendo la misma grabación originalmente realizada por Star Trek, aunque significativamente editada para reorganizar la estructura de la canción. Ram Jam fue una banda de rock norteamericana que se destacó en la década de los años 70. Originarios de Nueva York, su estilo musical combinaba elementos de blues, rock y hard rock. La banda tuvo un periodo de actividad relativamente corto, desde 1977 hasta 1978, y estuvo bajo el sello discográfico Epic Records. A pesar de su breve existencia, Ram Jam dejó una marca indeleble en la historia de la música, como su versión del tema Black Betty, originalmente compuesto por Leadbelly en 1939. Esta versión se convirtió en un éxito en los Estados Unidos, alcanzando el puesto número 18 en las listas de ventas y logrando un mayor éxito en el Reino Unido y Australia. La formación de Ram Jam incluía a Mike Scavone en la voz, Jimmy Santoro en la guitarra, Pete Charles en la batería y Huey Arthur Blauet en el bajo. Antes de formar Ram Jam, el guitarrista líder Bill Ballett fue miembro de The Lemon Pipers y luego formó un grupo llamado Star Trek. Fue durante su tiempo en Star Trek que Bartley arregló y grabó Black Betty, lo que eventualmente llevó a la formación de Ram Jam para reeditar la canción bajo este nuevo nombre. La controversia no estuvo ausente en la trayectoria de la banda. La letra fue objeto de acusaciones de racismo por parte de la NAACP, la que generó un gran debate público. Sin embargo, esta controversia parece haber impulsado las ventas del sencillo. Además de su éxito comercial, también ha sido reconocida en la cultura popular, siendo incluida en la película Blow de 2001 dirigida por Tim Dean. Después de la salida de Bartlett, Ram Jam lanzó un segundo álbum titulado Portrait of the Artist as the Young Ram, que no contó con la colaboración de Bartlett, y en su lugar la banda contrató a Jimmy Santoro como guitarrista. Aunque este álbum no alcanzó la popularidad del primero, es considerado por muchos como el mejor trabajo de la banda, destacando por el poder vocal de Scavone y la habilidad en la guitarra de Santoro. En 1990, los dos álbumes de Ram Jam fueron reeditados como un disco doble bajo el título The Very Best of Ram Jam, permitiendo a nuevas generaciones descubrir su música. A pesar de su corta vida, Ram Jam y su música siguen siendo recordados y celebrados por los aficionados del rock clásico. Así que ya contada esta historia, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico el tema Black Betty, popularizado por la banda Ramjam. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 146 de Alto Voltaje. Nos estamos por acercar al 150, donde no sé si habrá algún invitado o algo, pero algo va a pasar en ese programa seguramente. Como siempre les digo, para los que quieran escuchar el programa a cualquier hora, a cualquier día, en cualquier horario, estamos en cadornarock.com. Van, ahí tienen todos los programas de la radio. Van a Alto Voltaje y eligen qué número de programa quieren escuchar. También estamos en iVoox.com y en Spotify. Les recuerdo a las bandas emergentes dónde se pueden comunicar. Les voy a decir el mail que hoy en el primer bloque me olvidé. Es altovoltaje1975@gmail.com. El Instagram @altovoltaje71. El Facebook Alto Voltaje, igual que la fanpage, y el canal de YouTube donde están las notas subidas, es Alto Voltaje LP. También les voy a decir el número de WhatsApp, que también me olvidé en el primer bloque, que es +549 221 614 5773. Nos vamos a ir hasta la semana que viene, que seguramente ya va a estar Roma o Vicky o las dos juntas. Esperemos que se solucionen los problemas de internet que estamos teniendo y no podemos grabar juntos. Y nos vamos a ir escuchando a La Renga con Buena Ruta, Hermano. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chao. Al camino, llevándome conmigo, montada esta canción que me sonaba con el viento al oído desde aquel cruce del camino, ya más hermanos que amigos, cada cual su rumbo tomó. Buena ruta, hermano, si te vuelvo a ver, estaré esperando. Donde ya sabes, buena ruta, hermano, al cielo esta vez, alzo mis ojos, esté donde esté. Aferrado a la nada del camino, todo rueda tan efímero, fue toda una ilusión. Cuando recuerdo aquel cruce del olvido, después de tanto recorrido, ya más hermanos que amigos, cada cual su rumbo tomó. Buena ruta.